en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Ya sabes, nos puedes escuchar por la radio, por nuestro portal multimedia teleelch.es, también a través de la aplicación Teleelch en tu app en el móvil, en la tablet. Y por supuesto, si nos ves y escuchas en Teleelch, en la TDT, desde Elche o desde cualquier parte del país o del mundo. Arrancamos en esta edición de viernes 15 de mayo de 2015 de Elche en Punta. El Elche se despide ante su afición este domingo a las 7 de la tarde en el Martínez Valero, que será una fiesta. Es el penúltimo partido de liga y el último en el estadio. Escrivá avisa que sacará el mejor 11 posible. El Athletic de Bilbao busca la séptima posición que le garantizaría jugar la Europa League la próxima temporada. Sí, es el único que depende de sí mismo. Si gana la final de la Copa del Rey, jugará la Europa League. Si la pierde, la séptima plaza queda libre. Y si el Athletic la engancha, la jugaría. Por cierto, ayer escuchábamos a Xavi Echeita y luego se lesionó. Una lesión que le va a impedir estar en el partido frente a sus ex, con la ilusión que le hacía. ¡Qué pena! Un abrazo para Xavi Echeita. Por cierto, hoy, al ser preguntado Fran Escribá por si tendría en cuenta dar minutos a jugadores que se despiden, ha sido tajante. Escribá: es que yo no tengo claro que haya jugadores que se despidan. Eso lo tienen más ustedes que yo. Pero para nada. Aquí hay un partido más. Yo lo afronto así y el único homenaje que hay es el que se hace a la afición. El resto de homenajes no creo en ninguno de ellos. Pues ha sido clarito. No cree en homenajes, en lo que crees en sacar puntos y por ello va a sacar al equipo más competitivo posible. Recordemos que tiene las bajas de Lombán y de José Ángel. El resto están a disposición del técnico, pero muchas incógnitas. ¿Convocará a los 18 disponibles o dejará algún capitán fuera? Damián, una vez cumplido el partido de sanción y tras el conflicto del sobresueldo de los capitanes, ¿volverá a ser titular o quedará fuera? Y en este caso, ¿también quedará fuera de la convocatoria? Son muchas interrogantes que despejaremos el domingo. Y es que para Fran Escribá el conflicto de los capitanes lo da por zanjado. Dice que el ambiente es el mismo de siempre en los entrenamientos y también en los partidos. Eso sí, su capitán, mientras esté en el campo, tiene nombre y apellido: Pedro Mosquera. Recordemos que el Elche no pierde en casa contra el Athletic de Bilbao desde la temporada 69-70. Justo el año en el que perdió la final de la Copa del Rey en el Bernabéu. Desde entonces, hace ya casi 50 años, 9 partidos de Liga, 1 de Copa, con 7 victorias y 3 empates. El Elche no ha perdido nunca contra el Athletic en su actual estadio, el Martínez Valero. Las 3 derrotas fueron en Altavix. Recuerdo que el último partido jugado en Elche entre ambas escuadras fue la temporada pasada, quedó con empate a 0. Desde el retorno del Elche a primera, los franjiverdes no han perdido contra el Athletic. Una victoria esta temporada allí en San Mamés, la primera de la historia, y 2 empates los del año pasado. Curiosamente, el Athletic y el Almería son los únicos equipos contra los que no ha perdido aún el Elche en las 2 últimas temporadas, habiendo jugado contra ellos en los 2 cursos en primera división. Y por supuesto, no nos olvidamos, esta noche hay una cita para todos los futboleros y futbolsaleros. aunque suene un poco raro, hay que echarle mucha salsa y un poco de sal al partido de esta noche, en el que el conjunto de Óscar García Poveda, el Elche Club de Fútbol Sala, juega a las 9 en el pabellón Esperanza Lar, que esperemos sea una auténtica caldera frente al Berigüega de Guadalajara. Recordamos que en el partido de ida perdió el Elche 6-2, por tanto es favorito el equipo de Guadalajara por ese punto ya conseguido. Si esta noche ganan, el equipo alcarreño ascenderá a primera. Recordamos que el Elche Club de Fútbol Sala el año pasado estuvo a punto de ascender, pero en Tenerife, allí fue el cuadro chicharrero el que consiguió el ascenso. Nueva oportunidad con la ventaja de que los dos partidos, si es que hay dos, son aquí. Recordemos, esta noche a las 9, tiene que ganar para forzar el tercero y definitivo, que será el sábado a las 8:30. Si hoy no gana, es decir, si hoy gana el Brihuega, el Elche Club de Fútbol Sala se volverá a quedar con la miel en los labios. Por tanto, recuerda, desde las 7 ya puedes comprar tu entrada si todavía no lo has hecho. Ahora mismo el aforo le falta apenas un 20% de los 2.000 de capacidad. Quedan aproximadamente unas 400 entradas. Date prisa. Recuerda, desde las 7 puedes comprar tu entrada. El partido es a las 9. El ascenso depende en buena medida de un pabellón a rebosar, de un pabellón a tope. Y esta noche todos tenemos que hacer fuerza para que el equipo ilicitano fuerce el tercer y definitivo partido. Hacemos una pausa y escuchamos a Escrivá. Si te dicen Cristóbal Colón, piensas, el hombre que descubrió América. Si te dicen Seat Toledo, piensas, el coche que consume muy poco. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por su eficiencia, aunque también podría serlo por su espacio interior o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, Moda Sport. Ven y diviértete comprando el verano Xtep. ¿Cómo lo ves? Sin gafas ni lentillas, con el único láser en Elche y además sin cuchillas, con el láser del Dr. Soler. Financiación a tu medida. DrSoler.com. Ponerte al volante del Volvo XT60 emociona, pero hacerlo con un equipamiento Premium Edition por solo 30.430 euros emociona de verdad. Equipo de sonido Sensus Connect, sistema de navegación integrado y mucho más, todo por 30.430 euros. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. ¿Te gusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana? En Restaurante Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Tus trabajos en carpintería con Madecor. Con su trato directo y personalizado, captarán tus ideas y las diseñarán por ordenador, haciéndote un presupuesto sin compromiso. En Madecor están antes y sobre todo después de la venta. Puertas, cocinas, armarios y vestidores, tarimas sintéticas y macizas, y con una garantía duradera, para que estés tranquilo. Madecor, en Concepción Arenal 128, en el teléfono 96-609-3106 y en madecor.es. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues el domingo es el último partido de esta temporada. Un Elche que ha sido capaz de obrar el milagro. Buena parte de ese milagro lo tiene la plantilla y su técnico, sobre todo, Fran Escrivá. Fijaros que decíamos a principio de temporada, cuando sabíamos que el Elche no firmaba ningún pivote defensivo, ni Cañas, ni Barro, ni Mudingallis, ni nada parecido. Pues Escrivá, que yo siempre lo he dicho, es capaz de hacer mejor a sus futbolistas y sacarles el máximo rendimiento, pues lo ha vuelto a hacer. ¿Cuántos pensábamos, y yo me incluyo, lo que iba a sufrir el equipo, y luego lo vimos en la primera vuelta del campeonato, sin ese pivote defensivo? Bueno, pues sin ese pivote defensivo, sin La Roca, sin Rubén Sánchez, sin jugadores específicos para ese puesto, el Elche se ha salvado más holgadamente que el año pasado con esos jugadores. Tiene, insisto, mucho mérito. Por eso la afición va a homenajear a los jugadores, al técnico, al cuerpo técnico, y a su vez también el club lo va a hacer con la afición. Va a ser un ambiente muy bonito, no te lo pierdas. Y bueno, pues en el campo vamos a esperar que el Elche vuelva a demostrar que el Atleti le va de maravilla, por lo visto en los últimos partidos. Bueno, Fran Escribá demostraba que estaba contento por jugar tras aplazarse la huelga. Sí. Siempre pensábamos que se iba a jugar, pero bueno, hasta que se confirmó. Pero sí es lo que queremos todos, que se respete el calendario y que acabe la temporada cuando debe. Y es un partido para sumar puntos, es un partido de despedidas, es un partido de homenaje. No puede tener un poco de todo, ¿no? Está claro que lo primero es, nos quedan dos partidos y los queremos competir igual que hemos hecho con los anteriores y le damos importancia a los puntos. Que luego es el último partido de la temporada en casa, que se ha planteado como un partido a la afición por todo lo que nos ha ayudado y me parece fantástico, pero más allá de eso no creo que tenga otras connotaciones. Lo que tiene claro es que va a buscar el mejor equipo posible mañana, el domingo. Sí. Los dos partidos que quedan vamos a plantearlo igual que los anteriores. Sacar el mejor once posible pensando en ganar los dos partidos. Lógicamente hablo de los dos, pero ahora mismo pensando en el del Atleti, intentar sacar el mejor once pensando pues eso, en ganar los tres puntos. Ahí vamos a ver. Muchas dudas, insisto, en el ambiente. Si quiere sacar al mejor equipo, lo normal no es hacer descansar a futbolistas. Lo normal es que juegue Jonatas, es que juegue Víctor, Faisal, los titulares, incluso, pienso yo, que Damián en el lateral derecho. Si no lo hace, o se está contradiciendo, o claramente pues está pensando ya en el año que viene, con Samu, para reconvertirlo en ese lateral. Esto es una idea que yo tengo, una opinión mía. No estoy diciendo que ni lo vaya a hacer ni que lo deje de hacer. Pero desde luego, insisto, muchas interrogantes que tenemos ganas de despejar. Por otra parte, no me cabe la menor duda de que normalmente Escribá siempre ha obrado con absoluta sensatez. Y el otro día, por ejemplo, jugó Manu Herrera y jugó Pellegrín, que alguno podía pensar que iba a jugar Paul y que iba a jugar pues un jugador del filial. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí va a suceder es que la afición va a expresarle su cariño a los jugadores y a Fran Escribá. Yo espero que sí, porque creo que es, como he dicho, ¿no? Se ha planteado un poco un partido así homenaje a la afición y me parece fantástico. Yo creo que en los momentos duros que hemos pasado esta temporada, sobre todo a nivel ya no por problemas, sino a nivel solo deportivo, con el equipo en la última posición en la tabla, con unas sensaciones malas, yo creo que, y yo aquí alguna vez dejé algún mensaje que les necesitábamos, y yo creo que fueron importantísimos y se vio en los últimos partidos en casa, tanto Real, Depor, este tipo de partidos, Almería y demás, fueron claves. Y bueno, ya que hemos llegado sin ese estrés competitivo de necesitar puntos para la salvación, aunque los tengamos porque queremos ganarlos, sí que creo que es un partido para que, pues intentando ganar, que es como se disfruta jugando a fútbol, pero también un poco el hacer no solo ellos a nosotros el cariño que nos tienen, sino nosotros agradecerles a ellos el apoyo que nos han dado. Se le preguntó por nombres propios, por el capitán Edu Becar, ¿está ya disponible? Salvo Lombán y José Ángel, el resto están disponibles. Es verdad que alguno que arrastra alguna pequeña molestia, queda mañana una sesión de entrenamiento, queda luego incluso la activación del mismo día del partido. En teoría van a estar todos disponibles, luego ya, lógicamente, pues decidiré yo en función de cómo los vea. No ha respondido directamente, aunque la pregunta que le hacía el compañero sí que era directa sobre Albacar. Está claro que, al menos públicamente, quiere evitar polémicas. Y creo sinceramente que hace bien. ¿Tiene claro el equipo para el domingo? Menos el equipo lo tengo claro, pero como no he hecho en 3 años, tampoco voy a adelantar nada hoy. ¿Tendrá en cuenta los jugadores que se despiden? Es que yo no tengo claro que haya jugadores que se despidan. O sea, solo tienen más ustedes que yo. Pero para nada. Aquí hay un partido más. Yo lo afronto así y el único homenaje que hay es el que se hace a la afición. El resto de homenajes no creo en ninguno de ellos. ¿Se le da bien el Atleti de Bilbao? Verdad, es sí. De los equipos que están por arriba y que en estos 2 años es cierto que es un equipo al que le hemos ganado, que le hemos puntuado. Es verdad que es un equipo Y curiosamente, no, nunca pensaría que es un equipo, igual que siempre he dicho, y aquí algunas veces refiriéndome a otros equipos he dicho, se nos da bien ese tipo de equipos, nunca lo hubiera pensado el Atleti, la intensidad que le mete, es un equipo que se activa muy bien, no, en teoría no debería ser uno de los que se nos acopla bien, pero es cierto que hemos sacado buenos resultados, hemos competido muy bien allí, que es dificilísimo, y luego pues aquí, tanto el año pasado como esperamos este, hacer un buen partido. Creo que tenemos, el equipo está en una línea buena. Ellos tienen un objetivo todavía por delante, tienen dos importantes objetivos, uno que es el de la Copa, como es evidente, pero aún les queda un poco lejos, y el otro es el quedar séptimos, que en el caso de ellos creo que sí que les garantiza Europa, a diferencia de otros, ¿no? Con lo cual, bueno, están luchando, remontando posiciones desde hace ya varios meses, y para ellos es un partido importante. Yo estoy convencido que con independencia de su objetivo, o el objetivo más bonito y principal que puedan tener es la Copa, creo que ellos mañana le van a dar, o el domingo le van a dar mucha importancia a este partido. También se le preguntaba por la ausencia de Cheta, que ayer a mediodía no tenía ni idea de que estaba lesionado y que le iba a impedir jugar. De hecho, decía que él pensaba ser titular, pero luego le comunicaron que tiene una lesión y que, insisto, al menos, al parecer, parece que no va a llegar a tiempo. Un Atleti que viajará mañana. Se le preguntaba a Escribá si había hablado con él. Mensaje. Le puse un mensaje cuando me enteré de la lesión. Nunca le hubiera escrito un mensaje si hubiera venido a jugar, porque ya le hubiera dado aquí un abrazo cuando lo hubiese visto, como hicimos cuando nos vimos allí, pero por la lesión pues le envió un mensaje deseándole que se recupere pronto y que es una lástima no verle, ¿no? Bueno, tenemos buena relación, es un chico que era muy querido, no solo por la afición, sino por el vestuario, y aunque no solemos tener contacto con una situación como esta, que menos que enviarle un mensaje de ánimo y desearle, pues bueno, que por lo menos a ver si tiene suerte para la final de Copa, que también parece que por el poco tiempo que queda es duda, pues a ver si por lo menos puede estar para ese partido. Por cierto, se le preguntaba por su opinión sobre la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas, que pone ya en marcha la maquinaria para el Elche 3.0, diseñado por Juan Anguix. Me parece que por lo menos, con independencia de que yo no sea la persona idónea para hablar de esos temas, pero sí que parece que sigue un poco la hoja de ruta marcada por el nuevo consejo, ¿no? Que bueno, iba por ahí, que hubiese una ampliación capital, que el IVF pues lo apoyara. Bueno, si se van cumpliendo los plazos, ya digo, esa hoja de ruta que parece que el nuevo consejo tiene, pues yo creo que serán buenas noticias para el club. ¿Confía en que la liga no sea tan dura como aparentemente lo va a ser, como mínimo con esa prohibición de fichajes la próxima temporada? Ojalá, la verdad es que no tenemos más datos que los rumores que hay, ¿no? Porque oficialmente no hay nada. El hecho de que puedan sancionarnos con no, o limitarnos en presupuestariamente, bueno, pues lógicamente todo eso condicionaría mucho la temporada, pero bueno, confiemos en que se vea la buena voluntad, incluso este año a nivel del trabajo de la dirección deportiva, cómo se ajustó más imposible ajustarse a un presupuesto, que vean esa buena voluntad y ese interés de hacer las cosas correctamente para que, bueno, cualquier tipo de sanción que pueda haber pues sea lo menos lesiva para nosotros. Sobre su futuro, le preguntamos si se había reunido ya con Juan Anguix. Es una de las cuestiones capitales ahora mismo para el club y para la afición. El hecho de que siga Fran Escribá, también Víctor Horta, ambos tienen contrato 2 años más, pero le preguntamos si ya había dilucidado algo, si se había reunido con Anguix estos días. Yo no me he reunido con el presidente todavía, pero no por nada, sino porque sé que lleva unos días que no ha parado ni un momento. Hemos leído que ha estado unos días en Madrid, otros días en Valencia. Todavía no he tenido ni oportunidad de hablar con él. De todas maneras, lo dije la semana pasada y lo digo igual hoy. Ahora mismo mi futuro es el partido del domingo y no pienso más allá. Y la semana que viene seguiré pensando en Levante. Y cuando ya pase eso, ya será el momento de sentarse. Por el camino, todo el año, la dirección deportiva, con el apoyo del cuerpo técnico, ha estado trabajando, pensando en el futuro, en jugadores, en un montón de cosas. Ese tipo hemos estado siempre, yo he tenido y tengo una relación extraordinaria con la dirección deportiva, entonces todo lo que el trabajo que están haciendo hemos estado al día, pero ya digo, a nivel de sentarme con el consejo, en este caso con el presidente, todavía no se ha dado la oportunidad. Sin poder fichar, ¿se podría hacer una plantilla competitiva? Se le preguntaba. Sería más una respuesta para Víctor, o sea, una pregunta, perdón, para Víctor. Pero no, lo digo porque a mí Víctor y Emilio me han estado diciendo un montón de cosas sobre jugadores, seguimientos a equipos y demás, pero yo desconozco, de qué nivel, a nivel económico, de qué tipo de jugadores estamos hablando. Entonces dependerá mucho del dinero que se disponga. Veo capaz el club de hacer un equipo competitivo. Yo creo que de una forma u otra se hará un equipo competitivo, pero es cierto que dependerá también de las limitaciones. Si son muy grandes, será un año muy difícil. Todo dependerá, pero bueno, vamos a confiar a ver si al final todo queda en algo menor. ¿Se puede competir con fichajes del límite de 150.000 euros si finalmente el Elche sigue manteniendo esa sanción por parte de la Liga? Es que no sé realmente. Yo lo que al final son todos rumores, ¿no? Que limitaciones salariales de una cantidad bruta, todo lo que estoy leyendo, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Estamos hablando de jugadores, en la mayoría de los casos, jóvenes. Y bueno, difícil, ya lo digo, pero es que como todavía son rumores, darle vueltas a algo que todavía no está, confiemos en que nada de eso sea así y que se pueda hacer un equipo al menos como el de este año. Se le preguntaba también por nombres propios, el de Jonatas, que vuelve a saltar a la palestra. Recordemos que el club todavía no ha pagado la parte proporcional que tenía que pagarle a su club de origen, el Maga Sport brasileño, del que es dueño Mino Raiola, el representante. Tiene que pagar eso más 1,5 millones para hacerse con el 50% de los derechos y así al menos hacer caja en un futuro traspaso. Hay muchos equipos que han preguntado por él. Si os acordáis, hace ya 3 semanas os decíamos que el Atlético de Madrid había preguntado por Jonatas, justo cuando se jugó frente al Atlético de Madrid. Ya un emisario fue a ver el partido, fue a ver a Jonatas y preguntó por la situación de Jonatas. Ayer Marca.com de nuevo aseguraba de que el Atlético de Madrid está interesado en él y se le preguntaba por este supuesto interés a Fran Escriba. De lo de Jona no tengo ni idea, lo he leído pero no tengo ni idea. Me parece que es un jugador que ha demostrado muchas cosas, apoyado en un trabajo colectivo tremendo que le ha permitido brillar, pero él además nos ha dado muchísimo. Me parece un jugador excelente. Si va a un equipo como ese, bueno, pues sería estupendo para él. Desde luego es un grandísimo equipo. Respecto a Junca o Junca. David Junca, el jugador del Girona, lateral izquierdo. Junca, lo conozco, sé que se le ha seguido, pero desconozco también la situación ahora mismo con él. Sé que es un chico que quedaba libre y que por eso se le hacía un seguimiento. Y bueno, es un chico interesante, es verdad que tiene algún problema físico este año, pero es un chico que ha competido bien. Más allá de eso, lo conozco como conozco un montón de jugadores de segunda división y a los que se sigue o que sé que se ha seguido. Por cierto, nos ponemos en un futuro un poquito más negro. ¿Perder a Jonatas sería un grave problema? Es que no lo sé la situación porque creo que hay una opción de compra que se dijo en su día de 1.5, me parece que era. Ese tipo. Eso es un tema más del Consejo, el que haya posibilidades o no. Entiendo, creo que a nadie se le escapa que es un jugador muy importante y que si pudiéramos retenerlo, se debería hacer el esfuerzo, pero es que es un esfuerzo grande en la situación actual. Por eso digo que no es... Una cosa es el deseo de todos, que creo que todos estamos de acuerdo en que es un jugador muy importante y que sería muy bueno para nosotros que siguiera, y otra cosa es que las condiciones económicas, que yo como entrenador lo desconozco, sean las idóneas para poder retenerlo. Asunto de los capitanes. El otro día ya eligió a Pedro Mosquera. ¿Tiene ya, además de Mosquera, otros jugadores elegidos como capitanes? Si juega Pedro de inicio, será el capitán Pedro otra vez. Pero yo no he elegido un poco lo que dije. Si tienen ellos alguna cosa que hablar arriba, no sé si irán los que eligieron en su momento o querrán elegir otros. No lo sé, yo en eso no me he metido ni me meteré. En el campo, si está Pedro, va a ser Pedro. Y si está otro, tampoco me he planteado sinceramente quién va a ir detrás de quién sería. Si, no, de verdad que no. Porque si Pedro no juega, pues del 11 que saque, miraré el que yo crea que reúne las cualidades, que afortunadamente hay varios, con lo cual no me preocupa en exceso, pero si juega Pedro, no, a estas alturas de temporada se quedará mucho, a lo mejor, pero quedando 2 partidos no me he planteado, pues como he leído en algún sitio, elegir ya capitanes, ¿no? Jugará el que yo crea, si está Pedro capitán, y si no, alguno que reúna todos los valores que también reúne Pedro, que hay bastantes que los tienen. Sobre el conflicto de los capitanes, ¿se siente engañado porque todos, unos más y otros menos, han tenido premio por aplazarse y él, que fue el que más aplazó, si no recuerdo mal, dijo Víctor Horta, un 40%, no ha tenido ningún plus? El vestuario, yo creo que después de aquellos 2 días, es un tema que dejamos zanjado la semana pasada y no se ha vuelto a retomar. Y la sensación en el día a día, lo digo con sinceridad, es la misma de siempre, el mismo ambiente en los entrenamientos. Cualquiera que vea los entrenamientos que hemos tenido, que han sido todos a puerta abierta hasta hoy, habrá visto que el ambiente en los entrenamientos es igual de bueno que siempre. O sea, que en ese sentido no. Respecto a mi situación, lo dije y lo mantengo. No sé ni la cantidad que me reduje. Lo poco que me preocupa, no sé el porcentaje cuál era. Lo volvería a hacer y sin ningún problema. No. Al final, esto es un tema de principios, de valores. Y a mí me enseñaron en mi casa unos, que son los que yo intento transmitir a mis hijas. Y lo hice encantado y lo volvería a hacer, sin pensar en si me tomaron el pelo o no. Lo hice por este club, lo hice pensando en que gracias a eso no se iba a tocar a ningún jugador. Al final no se pudo hacer, bueno, pues no pasa nada, pero vamos, lo hice y lo volvería a hacer encantado. Y además yo ya dije aquí que si me hubieran pedido el 30 o el 40, que es lo que me hubieran pedido el 80, lo hubiera hecho encantado, si con ello hubiéramos podido inscribir a Cañas, a Mudingalli o a alguno de esos jugadores que tuvimos en la mano y que al final, pues unas cosas y por otras se escaparán. Y la última, se le preguntaba si con Adrián ha sido un poco injusto. La tengo. O sea, la tengo, es si tenía la sensación de que con Adrián había sido un poco injusto. La tengo. O sea, es cierto. Todos los años, lo he dicho siempre, pero me ha pasado siendo segundo entrenador y me pasa como primero. Uno tiene la sensación de que hay jugadores que acaba el año y que en un momento dado, injusto, ¿no? Se entiende, ¿no? Evidentemente uno no lo hace con maldad. Pero sí que es verdad que hay gente que merece. Adrián fue fundamental, ha sido fundamental todo el año. Pero es cierto que cuando el equipo se nos cayó, Pedro tomó un papel que para el que en teoría él como futbolista no estaba hecho, lo hizo espectacular, y la remontada del equipo hacia lo que hemos conseguido fueron realmente con él y con Mario en medios centros, y él fue fundamental. Y además yo me alegré mucho por él, porque es un jugador que había recibido críticas y demostró que es un gran futbolista. Que luego hemos recuperado a Pedro y yo he puesto a Pedro, es una cierta injusticia con Adrián, lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocer que es cierto que posiblemente merezca más minutos, pero al final yo pongo un poco al 11 que creo que debo poner. Pedro además ha vuelto, creo que lo han dicho todos ustedes en crónicas y a nivel nacional, ha vuelto a un nivel increíble. Prefiero que también sería injusto dejar a Pedro. Pero sí que yo tengo la sensación que con todo lo que nos ha dado Adrián en los malos momentos que hemos pasado, entre comillas, digamos, sí que tengo sensación de que es el jugador con el que más injusto estoy siendo este año. Pero, ya digo, para mí sigue siendo muy importante y además personalmente me alegro por él, porque ya digo que se criticó en su momento parte de su juego y ya digo que en la situación actual él es uno de los grandes responsables de habernos salvado. ¿Vale? Pues, y tanto que vale, ni una coma. Hay que añadir a este, una vez más, atinado comentario reconociendo pues que con Adrián posiblemente se ha sido injusto, pero lo ha explicado creo que perfectamente. Una pausita y vamos ya con la quiniela. Si te dicen Seat Toledo, piensas, ¿el coche del maletero grande? Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por sus 550 litros de maletero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un ascenso en juego. El Elche Club de Fútbol Sala busca la primera división. El viernes a las 9 de la noche y el sábado a las 8 y media, todos al pabellón Esperanza Lag. Abonados del Elche Club de Fútbol Sala, 3 euros. Abonados del Elche Club de Fútbol y afiliados Liga Local, 5 euros. Público general, 10 euros. Niños hasta 10 años, entrada gratuita. Porque creemos en la remontada. Elche Fútbol Sala, Club Deportivo Brihuega. Contigo remontaremos. Cada fin de semana en Restaurante Tapería Elche es una aventura gastronómica. Hay que disfrutar del tapeo, pero tapeo de calidad. Y de sus arroces para chuparse los dedos. Y no olvides que para cualquier celebración tienen el Salón VIP con capacidad para 80 personas y menús personalizados. A mí no me tienes que convencer. Raro es el fin de semana que no voy a comer o a cenar. Por calidad y precio, Restaurante Tapería Elche. Acierta seguro. En el centro, reservas al 619-098-098. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! quieres, JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novembre 62, Elche. Es viernes, tenemos quiniela con todos los personajes que trae Carlos Gil, José María García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es increíble ese final de liga apoteósico que se presenta por arriba y por abajo con un meritorio equipo ilicitano que se salvó tres jornadas antes. Y una cosa, tenemos que decir, mucho ojo a ese Elche Club de Fútbol Sala, porque hay que volcarse, hay que hacer una auténtica bombonera de la Esperanza Lac, sí, porque nos vamos a cagar al Brihuega hoy y mañana. Así que, sin más dilaciones, vamos a por esas casillas, Villarreal, Málaga, y ojo quién nos acompaña. Bueno, está de plena actualidad. Tenemos en los estudios de Teleelche Radio Marca al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Buenas tardes. Vaya guerra de guerrilla que tiene usted con Villar, con la AFE, con todo el mundo. Bueno, a ver, vamos a ver, la huelga era una pantomima que se habían montado los jugadores, se había montado también Villar, pues como Villar tiene un cortijo ahí montado, pues hacen y deshacen. O sea, es que vamos a ver, que no puede ser, porque fíjese usted, una huelga a la carta, o sea, juega la Champions, juega la UEFA, pero no quiere jugar la Liga. No tiene mucho sentido. Claro que no tiene mucho sentido. Pues por cierto, aprovecho para preguntarle por el Elche. ¿Va a mantenerse el Elche en primera división? Bueno, pues eso lo tendrá que dictaminar un juez. A ver, el Elche lo que necesitaba era quitarse de medio el consejo de administración que tenía. Sí. Porque eso era otro cortijo que tenían ustedes ahí montado. Entonces, eso ya ha ido fuera. Entonces, pues ahora, pues quiere hacer un nuevo calendario de pagos, quiere que ir a Hacienda y cuando haga todo eso, pues hombre, pues el juez dictaminará. Bueno. Por mí, espero que no baje. Tiene usted para todos. Por cierto, ¿y los fichajes? ¿Vamos a poder fichar el año que viene? Pues eso lo tiene usted más complicado, ¿eh? Porque ya, eso aquí ya veremos a ver, pero oiga, si ustedes cumplen con sus pagos y todo va como tiene que ir, pues por mí no va a haber ningún problema, porque tiene que ficharnos que fichar y ya está. ¿Qué quedo con eso? Bueno, pues vamos a ver, Villarreal Málaga, la casilla 1, pues mire, esto pues una X. Gracias, Tebas, el presidente de la Liga, que ha estado hoy con nosotros. No podía faltar también, creo que está por aquí de pesca. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le pillo? ¿Está usted por aquí, no? Por Santa Clara. Hombre, yo estoy aprovechando. Oiga, ayer esto era un horno. Pero vamos, la sartén de Andalucía es fija al lado de Elche, no, vamos, ni. Esto es tremendo, increíble, ¿eh? Oiga, yo estaba en el mar, entraba y cuando salía me derretía. ¿Se freían los pulpos o qué? Oh, oiga, ahora que lo dice usted, me hice un calamar en su tinta, sí, con la solana que pegaba, sí, era, lo ponía en la roca, ahí en Tabarca, y se hacía solo. Se hacía solo, ¿no? Era increíble. Vaya, es que vaya carina que cayó ayer. Además, de verdad, yo le voy a decir una cosa. A ver. A esos aficionados, el día del domingo hay que hacerle un recibimiento al equipo, el recibimiento del autobús mayor que el del día del Granada del playoff. ¡Oh, ahí está! ¡Ahí andaba! Porque hay que agradecer a este equipo lo que ha hecho y decirle a Escribá: aquí está Elche, aquí está la afición y aquí está la ciudad, no se vaya. Cheque en blanco para Escribá. Exacto, casilla número 2, Elche Athletic Club de Bilbao. Oye. Gracias, mister. Vamos a preguntarle a Michael Robinson. Robinson, buenas tardes. Buenas tardes. Que creo que ha publicado un libro, se llama Acento Robinson. Así es, he hecho un libro de esto. de cómo hablar castellano. Exactamente, de acento Robinson. Llevas 30 años ya aquí. Llevo 30 años. Ya te vale hablar un poco mejor, ¿no? En castellano. Sí, la verdad es que todavía no acabo de pillar ese punto. Pero bueno, por lo menos cuando voy a Inglaterra me llaman español y cuando estoy en España me llaman inglés. ¿Y el libro Acento Robinson, esto de qué va? Esto es un libro de vivencias mías que tengo de anécdotas que han pasado por programa. Sí, vaya. Entonces, claro, pues esta semana, por ejemplo, Club Deportivo Urense, que lleva desde el año 60 o 70, es una historia muy bonita. Ah, bueno. Entonces, también es algo que me gusta hacer. ¿Está escrito en castellano Robinson o en castellano normal? Pues es que lo escribí en castellano normal, pero el Wikipedia no dejaba. No dejaba, vale. El corrector también hacía. Y no me dejó. Vale, vale. Bueno, vamos a hacer casilla 3 Deportivo Levante. Esto ponemos un 2. Un 2. Y la casilla 1 Real Sociedad Granada. Casilla 4 Real Sociedad Granada. Un 1. Un 1. Gracias, Michael, porque entra a los estudios de Teleelch en Radio Marca. Un mito viviente del barcelonismo. Yo soy Cruyff. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Siempre tu opinión es muy valorada. ¿Ha fallado Ancelotti? ¿Ha fallado el Madrid? ¿Qué ha fallado en el Madrid? Si tú analizas esto, ves un poco que en Italia no, ha perdido el norte. ¿Ah, sí? Sí, lo ha perdido totalmente. ¿Por qué? Porque Madrid es un equipo de individualismos. Sí. Entonces tú dices, si el Cristiano Ronaldo no le da por tener su vida, entonces el tío no juega para otro. Ya. Solo quiere que jueguen para él. Para una vez que quiere jugar para otro y dar pases. Exactamente, y no salvará. Y luego ves tú cómo en defensa tienen unos fallos como el gol de Morata, que eso no puede ser. Morata. Ah, de Morata. Esto no puede ser que un equipo que quiere llegar a final de Champions le llegue un balón a un jugador en esas condiciones. Toda la razón. Y luego te metí que el Casillas, el Mourinho se lo ha cargado. Totalmente. Se lo ha cargado físicamente y psíquicamente. Bueno, el otro día estuvo bien, salvo ahí sí, dos claro. O tres que... Exactamente. Entonces vamos a ver. Pues yo te digo, Casillas 5, Córdoba, Rayo Vallecano, esto es un X. Sí. Y el Casillas 6, Getafe, Eibar, un 2. Bueno, pues perdón, Johan, porque creo que quiere replicar. Carlo Ancelotti, buongiorno, señor Ancelotti. Buongiorno. Está usted triste, ¿eh? Bueno, es una manera de avanzar en esta vida, pero soy triste porque tenía mucha ilusión puesta en llegar a la segunda final y ganarla, porque ningún equipo ha ganado la Champions dos veces. Eso es cierto. Entonces, era ahí y luego jugar contra Barcelona, que fíjese, es un partido del siglo. La gente se hubiera hastiado de tanta información, así que también hemos hecho un favor a la gente que no sea tanto de Madrid o Barcelona. Pero a mí lo que me gusta son las bromas. No sé si ha visto algunos en las redes sociales de algunas bromas, que si la próxima camiseta del Real Madrid estará patrocinada por Nissan. ¿Lo ha visto? No lo he visto. Sí, no pues visto. Nissan ha llevado la Liga, Nissan ha llevado la Champions. Ya estamos con la broma. La gente, ¿cómo es? No me deja. No, me deja. A ver, creo que está también... señor Mourinho, ¿sí? Sí, buenas tardes. Es que no es... usted no es bienvenido a la Liga Española. Ya, es que hoy es mi día. ¿Pero por qué es su día? Si porque lo han cagado. Ya. Lo ha cagado Ancelotti, no tiene ni idea. Eso lo dije yo, no tiene ni idea. Bueno, usted tampoco ganó la Champions de Madrid, Ancelotti sí, ¿eh? O sea. Ancelotti ganó una Champions de suerte, de chiripa de esas. Bueno. Que te la encuentras... ya. 2000 años una vez. Como la Liga que ha ganado el Chelsea. Es una liga que ha costado. Ha costado. Es trabajada. No es de chiripa. Es la liga que va a ser de chiripa. Es una liga que se ha trabajado. Ancelotti no tiene ni idea. Lo habéis visto. Y el niño Casillas, el que teníais vosotros protegido, al final se ha dado cuenta quién era el bueno. El bueno era yo. Lo ha matado usted, oiga. Yo no mataba a nadie. Simplemente él se ha ahogado. ¿Qué personaje? Bueno, eso, déjalo, porque... Ya. ¿Usted va a seguir en el Madrid o no? Claro, yo sí. Voy a cumplir mi contrato. Vale. Encima, yo le digo que yo me pongo un 10. Ya. Porque yo he hecho muy bien mi trabajo, entonces es lo que hay. Bueno, pues casilla número 7, Español Real Madrid, eso va a ser un 2, eso lo digo. Bueno, suerte, señor Ancelotti. ¿Dónde está María del Río, el presidente del Sevilla del Río? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted sí está contento, ¿eh? Yo estoy en estos momentos que la cárcel es de pladur las paredes. No, fíjese lo que le digo. ¿La ha forrado de pladur? La he forrado de pladur. Bueno, porque bueno. Es que ya me he vuelto loco. Yo estoy aquí ya aquí enjaulado, necesito salir, porque es que mi Sevilla va camino otra vez de ser uno de los mejores equipos del mundo. Otra vez la Europa League, la final contra el Dnipro. Ese, yo no sé quién es. Yo cuando me enteré... Es el equipo que entrenó, si no recuerdo mal, Juan de Ramos, tres temporadas o cuatro consecutivas. Ahora que lo dice usted, tiene razón. Exactamente. A mí me lo dijeron ayer dos rumanos que habían aquí, quién era el Dnipro. Yo no lo sabía. El Dnipro, es que tiene un nombre que suena a trinitrotolueno o dinamita. A saber, pero lo vamos a quemar. Bueno. Lo vamos a quemar, así que vamos a ver. La casilla número 8, Valencia cerca, esto va a ser un 1. Y la casilla 9, Sevilla Armería, esto vamos a ayudar a la Armería 1. Armería. Muchas gracias, del niño. Perdone porque tengo ya preparado, está preparando el exentrenador del Elche, José Bordalás, el próximo partido del Alcorcón. Y además, con muchas opciones de llegar a la promoción, ¿no, Pepe? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos, ¿no? Estamos, es muy, muy complicado, Paco, tremendamente complicado el poder llegar a esa promoción. Estamos en tierra de nadie. Bueno, pero están ahí a muy poquito, lo están haciendo bien, ¿eh? Sí, estamos a 6 puntos, pero no podemos fallar. Tenemos que ir a muerte y... El año pasado el Córdoba, fíjate lo que hizo, ¿no? Que quedó séptimo y subió in extremis. Sí, señor. O sea, que esperemos hacer la misma machada. Muy bien. Bueno, pues casilla 10, Tenerife Alcorcón 1-2 y la casilla 11, Sporting Racing 1-1. Perdóname, Pepe, porque entra en nuestros estudios la alcaldesa de nuestra ciudad, doña Mercedes Alonso. Ayer anunciaba a Anguís que ya había conseguido la autorización del IVF. Se arremangó, lo consiguió. Alcaldesa, buenas tardes. Buenas tardes. Al final contenta, ¿no? Hombre, ya se lo dije yo a usted, mire, señor Gómez, aquí estamos trabajando, aquí yo, cuando yo me reuní con Anguís, sabía con quién me reunía, sabía las cosas que teníamos que llevar a cabo, y vamos, se están cumpliendo las pautas, ya estamos hablando con el IVF, ya estamos hablando con Hacienda, y bueno, esta alcaldesa está cumpliendo, ¿sí? Está diciendo aquí estoy yo, y no está mintiendo. No, hay que reconocer que su intervención ha sido, yo creo que, importante. Aunque, ¿qué pasó con eso de del MUPI, de la camiseta del Elche, que se puso la camiseta y la tuvieron que retirar? Mire, es que en esta ciudad, haga lo que haga, me critican. Si hago una cosa, porque no la hago, y si la hago, porque me critican. Oiga, mire, yo me puse la camiseta del Elche porque yo me siento ilicitana, me siento una ciudadana más, claro que y sí. Claro, yo tenía el gusto de ponerme con la camiseta del Elche. Pues nada, enseguida criticar, pues nada, pues la retiramos. ¿Qué ciudad esta, por favor? Es que es increíble. Bueno, pues vamos a ver, mire, la casilla número 11, Sporting Racing, le colocamos un 1, que se lo hemos colocado antes, ¿sí? Y la casilla 12, Betis Lugo, una X. Una X, pues... Gracias, alcaldesa, y a disfrutar el domingo del último partido. Y que ganemos. Claro que sí. Vamos a preguntarle a Paco Borja, que estuvo liderando ese primer movimiento, yo creo que ha desencadenado todo lo que luego ha pasado. Pues, ¿cómo ve la situación del Elche? Un poco ya desde la sombra, desde que se retiró. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Sí, la verdad es que estoy tremendamente orgulloso porque hemos logrado sacar esa chispa que estaba dormida en la afición. Hemos conseguido que una persona que estaba capacitada, que tenía detrás un equipo y de trabajo, y con esto está reflotando, está volviendo otra vez la ilusión, y yo pienso que este Elche puede darnos muchas ilusiones. Hace falta que se mojen todos, los empresarios, los aficionados, el propio Inglés, con la ampliación de capital, ¿eh? Exactamente, esa es la clave, así que esperemos que cumplan su palabra, que no se las lleve el viento las palabras, ahí. Y que demuestre su transparencia. Bueno, pues mire, la casilla 13, Girona Zaragoza, una X, y la casilla 14, Valladolid, Osasuna, 1-1. Pues ya está. Gracias, Paco, y para despedirnos, un hombre criticado al principio, y ahora cantan hasta su nombre porque puede ganar en 2 semanas 3 títulos. Luis Enrique, entrenador del Barça, buenas tardes. Buenas tardes. No es usted el más simpático de los entrenadores, pero... No le contrataron por la simpatía, sino por ganar títulos. Exactamente, no soy el más simpático, pero bueno, a mí me da lo mismo. Los medios, yo me siento, me atizan, me dicen lo que quieren, pero en fin, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pues que puede usted darse la mano con Mou, si gana, ¿qué más da que eres simpático? Exactamente, nosotros somos el Barcelona... sabemos que como no demos el 100% nos van a pintar la cara. Tenemos un grandísimo equipo, pero a ver, si sales y no contribuyes, si no das el esfuerzo, no vas a ningún sitio. ¿Cómo ves la final contra la Juve? Un equipo italiano, no me fío nada. No me fío nada porque te pueden hacer, vamos, al mínimo error que tengas, te pintan la cara. Y, está claro. Y el que no esté preparado en este equipo no va a jugar. ¿En serio? Así que Leo a lo mejor lo saco. ¿Cómo que lo saca? ¿Lo saca de dónde? Lo saco, pero del vestuario. Uy, eso ya son palabras mayores. Bueno, pues vamos a ver, pues el primero al 15, Atlético de Madrid. Esto yo creo que va a marcar un gol y el Barcelona va a marcar dos. Gracias a Luis Enrique, a todos los personajes. Gracias, Carlos Gil. Gracias a vosotros y el domingo vamos a disfrutar todos de esa fabulosa fiesta de la permanencia. El domingo la fiesta de la permanencia y recuerda esta noche el partidazo del Elche Club de Fútbol Sala para forzar el último partido mañana para conseguir el ascenso a primera. Gracias a todos, feliz fin de semana. Buenas tardes. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.